Nos encontramos en la FUNA, la empresa RP Global, ubicada en la comuna de Providencia, calle Andrés de Fuensalida. Esta FUNA se enmarca en la denuncia sobre el asesinato cometido a Macarena Valdés, a quien le quitaron la vida por defender el territorio del Huelmapu. La empresa, a través de su lógica extractivista con el proyecto Mini Central Hidroeléctrica de Paso Tranguil, quiere saquear el río y toda la vida que interactúa con el caudal. Estamos acá para denunciar a esta empresa criminal. Estamos acá para exigir que se haga justicia, que se aclaren los hechos que están ocurriendo en ese territorio, abandonado por el Estado, abandonado por las autoridades, y que ha significado ya una serie de instalaciones de manera ilegal de esta empresa, que se dice ser una empresa que desarrolla proyectos sustentables en hidroelectricidad. Estamos acá para denunciar a esta empresa. No nos vamos a cansar de seguir denunciando en todas las instancias para que RP Global se retire del territorio de Tranguil, en Liquiñe, en la comuna de Panguipulli. Exigimos justicia para Macarena Valdés en el territorio de Tranguil, en Panguipulli. RP Global, la empresa austriaca de hidroelectricidad, es responsable de instalar una central hidroeléctrica de manera ilegal en el territorio de Tranqui, al interior de la propiedad de una comunidad mapuche, al amparo del Estado y de las autoridades del actual gobierno. El día 22 de agosto aparece muerta Macarena Valdés. Al día siguiente, que la familia había recibido amenazas por parte de agentes de la misma empresa. Hay una serie de coincidencias acá, activista en la resistencia a una central hidroeléctrica, fue hallada muerta en su casa el 22 de agosto de este año, en un aparente suicidio. Ello ocurrió un día después que personal de la empresa RP Global, que tiene sus oficinas en ella, esta empresa energética austriaca está violando el territorio mapuche de Liquiñe. La familia y la comunidad aseguran que no hay indicios que avalen el suicidio de una madre de cuatro pequeños hijos, y por el contrario, si hay elementos para configurar un feminicidio empresarial. Ellos exigen a la justicia desenmascarar a los responsables de la muerte. Estamos aquí para acompañarlos en su demanda de justicia y en su lucha de defensa en su territorio, tal como en el sur lo hacen un montón de organizaciones de la comuna de Panguipulli. Nosotros también hemos gritado con dolor, ni una menos, pero queremos hacerlo ahora con fuerza, junto a todas y todos. Justicia para Macarena Valdés. A leer el poema que la poetisa Ana Leighton mandó a la página del Facebook Justicia para Macarena Valdés. Se llama Mataron a la Negra, en recuerdo de la ambientalista asesinada en Tranqui. Aún el lecho tibio de tus hijos, de lluvia verde y temprana, era acariciado por tus manos cuando el asesino oscurecía la cortina de la aurora. Aún el té era tibio en la cocina, cuando el olor a hierbas penetraba en tu oído de grillos recién amanecido. Aún tu niño pequeño, descalzo como tus pies, acababa de saborear la leche y dormitaba en tu regazo. Aún el beso, el sonido del agua y la nube del cielo. Aún tu nombre era susurro y eco de la madre tierra atormentada, cuando los garfios de tus asesinos regaban de dolor la historia. Te levantará el amor desde la tierra, vivirás, morena, hermosa, húmeda y sureña. Serán tus ojos mil luciérnagas que siembren luz en la oscuridad de nuestras vidas. La tierra, el verde bosque, el pillán, el yunechen, supieron de tu respiro, tu gesto altivo, tu mueca hiriente cuando el vil cobarde desgarró tu grito combativo. Seguro imaginaste tus amores, la sonrisa bajo el árbol, las manitas pequeñas en el agua del río, el libro sobre el pupitre de tus hijos. luego el dolor desgarrado de tu útero y de tu amante, sus lágrimas de ira, cielo y estallido. El cosmos recibió la sabiduría de tu gesto en el momento espiritual de la estrella, cuando la tierra húmeda con surcos recibe la semilla de la siembra. Aún a la vuelta de la vida iremos tras de ti. Nos contarás el misterio que nos hará encontrarte. Aún seremos un solo bosque, un solo río, una sola huella para buscar contigo esa verdad secreta atrapada en tus ojos de profundidad eterna. Ana Leighton, poetisa del Valle del Toapa, que al enterarse de la muerte de Macarena Valdés, ha expresado a través de su arte, en estas palabras, el sentimiento que muchos tenemos de lo que está pasando en Trangui, en Liquiñe, en la comuna de Panguipulli. Estamos acá para denunciar a RP Global, una empresa austriaca, una empresa transnacional, que viene a desarrollar sus negocios en Chile a cualquier costo. Eso no lo podemos permitir. Hoy día se está destruyendo el territorio y está afectando la vida de mucha gente y que ha tenido consecuencias fatales en el caso de Macarena Valdés. Exigimos justicia. Queremos que empresas como RP Global se vayan de Chile. Exigimos justicia. Queremos que efectivamente las autoridades no permitan que estas empresas construyan sus proyectos de manera ilegal como está ocurriendo en Trangui. Queremos justicia. No nos cansaremos de exigir justicia para la comunidad de Trangui y en particular para Macarena Valdés en el caso de la central hidroeléctrica que está construyendo la empresa RP Global. No descansaremos hasta que abandonen el territorio y se haga justicia para Macarena Valdés. Vamos a haber finalizado esta acción de denuncia, seguiremos en los próximos días apuntando nuestro dedo a otros responsables que hoy día guardan silencio, se omiten frente a lo que está pasando. Suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Todo lo que el Winca toca, lo destroza, aire, suelo, río, bosque, choza, roca, toda nuestra historia, una sola cosa, roba y hace guerra, mata como agua venenosa. Roba y hace guerra, mata como agua venenosa.